Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele. A todas y todos quienes están sintonizando La Que Huelga Radio, la radio más rebelde al sur de la ciudad monstruo, les damos la bienvenida a este especial programa especial musical de su programa favorito Desde la Tormenta, donde hacemos análisis político y pues viajes por Abya Yala, viajes musicales y viajes de la lucha. Hoy les traemos este programa sabroso, especial y musical, un especial dedicado a la cantora chilena Violeta Parra. Y pues hoy es el día 3 de octubre de este año de 2023, año convulso de este año post quién sabe qué, postcapitalista o algo así. Estamos transmitiendo en vivo desde La Que. Y les traemos este especial de la querida cantora, poeta, artista, bordadora, etnomusicóloga, la adorada y emblemática Violeta del Carmen Parra Sandoval. Vamos a platicarles un poquito sobre quién fue esta artista chilena, cómo vivió su vida, cómo fue su ser creativo y artístico. Y les vamos a sonar varias canciones. Les traemos tres bloques. El primero abordaremos la parte etnomusicóloga de la labor que realizó Violeta, que fue recopilar mucha música tradicional del campo chileno. Después pasaremos, claro que sí, con la canción política, la canción rebelde, a la que Violeta también le dedicó mucho trabajo y amor, porque creía y sigue vigente esta poesía rebelde de Violeta. Y cerraremos con un bloque más íntimo, más dedicado a los sentimientos, las emociones. Así que estos son los tres bloques musicales que estaremos presentándoles en este especial Violeta Parra. Y estamos aquí transmitiendo, yo soy DJ C, soy su DJ sexy caracol y estoy con mi querido DJ T. ¿Cómo estás, compañero? Hola, hola. Sí, bastante bien. Muy contento de que vamos a presentar a Violeta Parra con algunas de sus canciones. Las vamos a estar comentando por acá. Por el momento simplemente los saludo. Qué bueno, DJ T, pues gracias por estar en los controles, qué bueno que te encuentras bien. Y les platicamos que le hemos dedicado mucho trabajo e investigación a este programa, así que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros, que aprendan algo. Y si en cambio ya sabían todo de la vida de Violeta Parra, pues que por lo menos disfruten escuchando sus canciones. También les tenemos una sorpresa, les traemos un cover, les traemos una rola de vinil, así que quédense en esta transmi de la canción violentina. Para empezar, les voy a platicar que Violeta Parra nació en el sur de Chile, por allá de 1917, ya hace 106 años, estaríamos festejando su cumpleaños 106 este 4 de octubre. Y después, posteriormente, se quitaría la vida en el año de 1967, después de mucho arte, muchos viajes, muchos hijos, muchas aventuras artísticas que tuvo Violeta, mucha creación revolucionaria con la creación de ese centro cultural o Parra, ¿cómo se llamaba? Peña de los Parra, que tenía, donde pues había muchísima efervescencia artística y musical por allá en Chile. Y mandamos un saludo a todos los chilenes, a quienes queremos mucho a todo el pueblo chileno, lo queremos mucho desde acá de México. Y también mando un saludo a quienes me ayudaron a preparar, junto con DJT, este programa que les traemos el día de hoy. Dime, DJT. Y también queremos mandar un saludo especial a la compañera Azalea hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Claro, sabemos que nos ha escuchado y qué gusto nos da que nos escuchen por allá en Chiapas. Mandamos un abrazo con mucho calorcito a nuestros amigos en Chiapas. Y síganos escuchando porque vamos a crear muchos especiales musicales para ustedes. Pues seguimos hablando de nuestra querida Violeta, cantora, compositora, recopiladora, también era bordadora. Esto lo tomó de su mamá. Lo de la bordación lo tomó de su mamá, porque su mamá también era bordadora. Y lo de la cantada lo tomó de su papá, porque su papá pues era también así como cantor de canciones tradicionales. Pues vamos a hacerles una recomendación fílmica, ya que estamos abordando la vida de Violeta, que es esta película chilena que se llama Violeta se fue a los cielos, y ahí se pueden enterar pues casi de toda la vida de Violeta. Está súper bien hecha esta película, muy bien actuada y obviamente musicalizada 100% con obras de Violeta. Pues el papá de Violeta, que se llamaba Nicanor, era músico, guitarrista, violinista y profesor de escuela. Su madre era modista, tejedora y cantora. Violeta tuvo 10 hermanos, entre los que muchos conocerán al famoso poeta Nicanor Parra, y todos ellos crecieron en el campo, pero también vivieron en Santiago y en un lugar que se llama Lautaro, al sur de Chile. Violeta empezó a tocar la guitarra a los 9 años y desde los 12 ya empezó a componer sus primeras canciones. La canción Violentina tiene 3 vertientes que abordaremos el día de hoy. Una es el folclore campesino chileno, también la música poética íntima y, claro que sí, obviamente y fuertemente, la canción de protesta, la canción rebelde y política. Violetita Parra, con sus canciones revolucionarias, puso la primera piedra, así lo diría después también el querido Víctor Jara, para lo que después devendría en este movimiento de la canción chilena, que fue un movimiento comprometido con la lucha política y donde destacan artistas como el grupo Quilapayún, Inti Illimani y Víctor Jara, Rolando Alarcón, entre otros. Y pues de todo este movimiento musical, poético y revolucionario, pues sabemos que sigue siendo muy vigente, sigue siendo parte de los movimientos, sigue siendo el soundtrack de nuestra lucha popular de abajo, ¿no? Algo que destaca muchísimo de Violeta fue esta labor social y musical que nosotros le nombramos como etnomusicología, que consistió en recopilar literal cientos y cientos de canciones tradicionales del campo chileno, y no nada más canciones, sino también recopiló recetas de cocina, refranes y en general como que le inspiraba el arte del pueblo. Y después, bueno, ella grabó, documentó estas canciones. Eso es básicamente la etnomusicología, pues documentar el arte musical de los pueblos, pero también se dejó inspirar, se dejó tocar por estos ritmos y esta tradición, y la creación de su música pues también estaba tocada, ¿no?, por este conocimiento que los pueblos le compartieron, ¿no? Y pues vamos a empezar con este bloque, el primer bloque, que está dedicado a la canción Violentina, así le digo, puntualmente a esta recopilación etnomusicológica, campesina, rural del pueblo chileno que Violeta hizo. Así que el querido DJT nos va a presentar este bloque. Adelante, compañero. Así es, pues les voy a hablar de este primer bloque donde Violeta Parra es cantora o etnomusicóloga. No es que sea sinónimo, sean sinónimas estas dos palabras. Y pues empezamos con un texto de una persona que comentaba los discos de Violeta en este formato LP. Él ponía algunas cosas en la contraportada. Se llama Gastón Soublette y dice: "Lo primero que puedo decir sobre la música de Violeta Parra es que ella es viva y emana directamente de la vida, de manera que no hay en esta compositora desproporción y divorcio entre su arte y su existencia inmediata. Ambas cosas son una y la misma cosa, y qué digo, no solo de su música, sino de su poesía, porque Violeta Parra es poetisa, aunque no haya muchos esfuerzos por darse a conocer como tal. Poetiza en el sentido popular, es decir, en el sentido antiguo y remoto del término, cuando no había poeta que no fuera músico, ni músico que no fuera poeta, porque en Violeta Parra vive el ideal natural de la música cantada, donde la palabra, el ritmo y el sonido forman un todo indivisible". Bueno, y todo esto para decir que Violeta es una cantora, porque todo eso implica esta palabra rústica, pero noble como la tierra. Y pues les queremos hablar que los primeros 6 discos de Violeta Parra pues son de esta primera etapa y son realmente muy interesantes, muy hermosos. Quizá no son tan conocidos, se entiende porque hay muy pocas canciones originales de ella, pero se los recomendamos mucho, esos 6 primeros discos. Y las canciones que vienen ahí, pues las recopiló recorriendo las zonas rurales de Chile. Dicen que con una guitarra y una grabadora, llevaba ambas cosas. Ella recorrió los pueblos investigando y aprendiendo los campos, aprendiendo los cantos campesinos para después grabarlos ella misma. Estos 6 primeros discos se editaron entre el 56 y el 60 y son en su mayoría canciones tradicionales, aunque poquito a poco pues iba incorporando canciones propias. Ella inició esta labor en 1950 y no solo editó como tal estos 6 discos, sino el libro que se llama Cantos Folclóricos Chilenos. Yo me pregunto cómo se podrá conseguir ese libro, pero ha de ser súper interesante. Sí, oye, queremos todos los libros que se han hecho sobre Violeta y también hay un libro que hizo su hija Isabel Parra y que no sabemos por qué, pero es inconseguible aquí y eso que estamos en la ciudad Maustro. Y otra cosa, DJ T, que pues, esa grabadora que llevaba a Violeta no es como las grabadoras que llevamos hoy, obviamente en tu mano, o sea, pesaba, de entrada pesaba unos kilos y era difícil de transportar y hacía ruido y pues bueno, o sea, decir que era una labor que llevaba su trabajo y que pues tenías que querer hacerlo, ¿no? Irte ahí al campo con la grabadora, convencer a la gente. Pues luego, pues obviamente a lo mejor la gente no quiere mostrarte sus canciones íntimas o le da pena o te dice tú por qué me vas a grabar. Entonces implica como este, pues no sé, saber hablar con la gente, saberla convencer, explicarles la importancia de la documentación, ser un poco antropólogo y aparte, pues llevar la grabadora, ser técnico, saberla usar, que quede chida la grabación y así todo eso que implica, ¿no? Esta misión etnomusicológica. Pensemos en la radio, nosotros llevamos una grabadora pequeña y pues las personas se intimidan, ¿no? Ahora la grabadora grandota, me imagino que también había más intimidación. Y pues ella entonces hacía una labor de etnomusicología, podemos llamarla así, con plena certeza, pero también una labor de cantora, porque las personas que ella encontraba en los pueblos, pues eran personas que cantaban canciones que no eran de ellas, probablemente, sino que se transmitían por la tradición oral y pues eran cantoras propiamente porque estaban preservando esa tradición y Violeta Parra no solo pues muy académicamente hacía esos registros, sino que ella misma cantaba. Y de ese modo, pues entraba en esta misma tradición como cantora. Y les queremos presentar 3 canciones como ejemplo de esta etapa. La primera se llama ¿A dónde vas, jilguerillo? Y esta es una canción tomada de un disco que se llama La Tonada, presentada por Violeta Parra, de 1959. Es un disco que contiene tonadas, es el género musical, tonadas, y que ella recopiló entre Santiago y Lautaro, no olvidar esta última ciudad, porque es parte del territorio mapuche, y estaremos hablando más adelante pues de este pueblo. Esta canción, ¿A dónde vas, Jilguerillo? Violeta la aprendió de su madre, Clarisa Sandoval, quien era cantora, como les habíamos dicho, y ella la recogió en Chilán. Ahí ella vivió a partir de 1927, cuando tenía entre 10 y 15 años, o sea que entre los 10 y 15 su mamá se la cantaba, y ella ya se la aprendió. Como nos decía Caracol, desde los 9 años ya tocaba la guitarra, e incluso algunas narraciones cuentan que con su hermano Lalo cantaba dúo y montaban como, entre que montaban y jugaban, una representación, y hasta les cobraban a los niños pequeños que iban a verlos, como un juego, ¿no? Y entonces les vamos a presentar tres canciones, esta es la primera, pero las tres que les vamos a presentar pertenecen al género de la tonada. Es una tonada, es un subgénero musical que se ubica dentro de la lírica, investigando, y como su nombre lo indica, pues el énfasis está en los textos, y son canciones que generalmente no se bailan. Aparentemente tienen su origen en España, pero como sabemos, pues hay toda una mezcla, porque la misma España pues ya tiene influencia árabe, andaluz, y no digamos pues los ritmos de por acá, ¿no? Es la primera canción, una canción muy sencilla, también muy bonita, lo pensamos. ¿A dónde vas, Jilguerillo? La segunda, les queremos platicar de ella, se llama Imposible que la luna, porque a lo mejor podemos pensar que todas las canciones que recopiló Violeta pues son como muy sencillas. Pensamos, queremos presentarles esta segunda porque pues no es sencilla, tiene un contenido poético muy fuerte, por llamarle de algún modo. Es una canción anónima, no sabemos quién la compuso, si fue hombre, fue mujer, y unos versos dicen lo siguiente. Imposible que la luna, de nuevo, imposible que la luna le quita al sol su carrera, más imposible será quitarme de que te quiera. Quitarme de que te quiera, no me lo quitó ninguna, porque los amores nacen de los centros de la luna. De los centros de la luna, de los que no tienen fin, y más cuando no te veo, es tan grande mi sentir. Bueno, ahí como ejemplo, ya la escucharán. Y justamente en este disco que se llama La Tonada, presentada por Violeta Parra, de donde vienen estas dos primeras canciones, el LP dice lo siguiente. He aquí por qué la labor abnegada e inteligente de una mujer enamorada de la tradición musical del pueblo, como es Violeta Parra, merece los honores de un reconocimiento nacional sin precedentes. Ella recorre Chile desde hace años, de norte a sur, de este a oeste, armada de una guitarra y de una grabadora magnetofónica. Va y descubre detrás de las montañas, en donde las gentes aún no conocen el ferrocarril, a unas ancianas señoras campesinas que cantan como hace 100 o más años lo hacían sus antepasados. Graba tonadas y cuecas, se siente en el umbral de un rancho y se hace enseñar por las viejecitas las formas tradicionales, el tempo y el ritmo de los antiguos aires de la tierra. Un regimiento de folcloristas especializados no lo hubiera hecho nunca mejor. Pues ahí describiendo esta labor que hizo. Y ya la última canción de este bloque es La Jardinera, que es un poquito más conocida. Esta ya la compuso Violeta Parra, pero la compuso en estos primeros años. Lo curioso es que en el plano musical, pues esta también pertenece al género de la tonada, es una tonada. Y en ese sentido pensamos, intuimos que se inspiró en la música tradicional que ella recogió, al menos en el plano musical es un poco claro quizá. Y esta canción tiene una calidad poética muy fuerte, llama la atención que al mencionar las flores, Violeta también menciona los colores que tienen, así como aquel mal de amor que ellas curan. Esta canción, pensamos, acá interpretando, jugando, con las interpretaciones, que bien podría llamarse la curandera. Y incluso podemos imaginar a Violeta en un lugar, no sé, en un tianguis por ahí, está atendiendo un puestecito y llegan personas con sus males de amor y ella les receta tales flores, tales colores para curar la tristeza, la nostalgia, la incertidumbre. Y pongan atención a la letra, habla no solo de flores, sino de colores. Dice, por ejemplo, para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, para mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y es como imposible no cantarla. Va pues este hechizo de la curandera, Violeta Parra. Escucharemos A dónde vas, Jilguerillo, Imposible que la luna y La jardinera.

la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Estamos de regreso en el 102.9, tu radio rebelde favorita al sur de la ciudad. Monstruo, monstruo, monstruo. Y estamos en este especial Violeta Parra, especial musical dedicado a la vida, obra y poesía de la cantora chilena Violeta Parra. En este tu programa Desde la Tormenta, aquí en la Que Huelga Radio. Yo soy DJ C, estoy con mi querido DJ T. Y vamos a seguir con este siguiente bloque musical que les queremos presentar, que es el bloque de la canción rebelde, el bloque de la canción política de este movimiento latinoamericano que estaba muy vivo en el siglo XX y del que obviamente Violeta sentó bases y participó. Y no solo Violeta, sino su descendencia, sus hijes. Violeta tuvo 4 hijos. Y 2 de ellos son los conocidos Ángel Parra e Isabel Parra. Ambos dedicaron o dedican gran parte de su vida también a la música, a seguir esta tradición que su madre les enseñó. Y en ese camino pues han cantado muchas canciones, algunas que Violeta escribió expresamente para que ellos las cantaran y otras que, como su madre, recopilaron. Una de ellas, fruto de esta recopilación, de esta inspiración de ritmos latinoamericanos, es la cancioncita que a continuación les presentaremos, que se llama Cante, Cante, Compañero. Y esta canción también es conocida como Si el canto salió de Chile. Esta canción está cantada por Isabel Parra y se las ponemos, la verdad, porque la seleccionamos porque a mí me gusta mucho. A mí, DJ C, en lo personal, esta canción me hace sentir bonito, me alegra. Si ando de bajón, pongo esta canción y ya, me alegro automáticamente. Porque no sé si es por la letra. Por la voz de Isabel Parra, que me gusta mucho, que es muy dulce, muy suave, muy, muy linda. O por el ritmo. Y este ritmo en particular, les vengo a platicar, que es un ritmo que se llama polo. Así se llama. Yo me puse a investigar de dónde había salido esta canción. Y pues da uno con que es una canción de inspiración del polo, que es un ritmo que se toca tradicionalmente en Venezuela. Saludos a nuestra querida hermana Venezuela. Y concretamente en una isla que se llama Isla de las Margaritas, por allá en Venezuela. Y en esta isla, pues como que esta tradición de tocar el polo. Este ritmo a su vez, pues tiene su origen en la música española, en la música de guitarras, en los versos, en los villancicos, en esa poesía, en décimas y en estrofas. Entonces, pues así viene viajando este ritmo y llega hasta de España hasta Venezuela. y pues Isabel en su momento se inspira en un disco que tienen ella y su hermano, ella y Ángel, que se llama, creo que se llama así, La Peña de los Parra, y en este disco, que es de los dos, donde tocan los dos, pues hacen como este viaje musical por varios ritmos de América Latina. Les recomiendo mucho este disco, está en YouTube, vayan pronto a escucharlo. Y pues una de las rolas es esta, ¿no? De Si el canto salió de Chile. Toda esta canción pues es una inspiración, como una adecuación que hizo Isabel a estas canciones de Polo, que incluso dicen, o sea, en las originales canciones de Polo dice Si el canto salió de España. O sea, las mismas canciones retoman este origen español, andaluz concretamente, de este ritmo. Y después hay varios versos que se repiten en esta tradición oral musical de este ritmo desde España hasta Isabel, que son, por ejemplo, este verso de cante, cante. Cante, cante, se repite y ya pues distintos artistas le agregan quién va a cantar, ¿no? En este caso de Isabel dice cante, cante, compañero. A mí se me hace muy bonito eso, siento que es así un canto de la hermandad con les compañeros de la lucha. Y luego se repite el verso, no tenga temor, no tenga temor. Y bueno, toda la canción está escrita en décimas. Y les recomiendo que si les gusta el ritmo, se vayan a escuchar un polo cantado por la increíble Soledad Bravo, que justamente se llama así, Polo Margariteño. Entonces, en esa canción de Soledad pueden como escuchar finamente este ritmo, que si se ponen pues como a pensarlo, es un poco como varios ritmos que hay aquí en América Latina y que llegaron con la guitarra, ¿no? Que trajeron aquellos invasores. Pero bueno, y a continuación, después de esa canción, vamos a escuchar otra canción cantada ahora por Ángel Parra, el otro hijo de Violeta, para pues escuchar, ¿no?, también la voz de la descendencia de Violeta. Y Ángel canta esta canción que se llama Me gustan los estudiantes, un clásico de clásicos que Violeta escribe expresamente para que sus hijos la canten. De hecho, Violeta nunca grabó esta canción, a pesar de haber sido la autora de este bellísimo poema, se lo escribió a sus hijos. Y pues qué lindo acto de amor, ¿no? Escribirle una canción tan linda a tus hijos, y no solo a Ángel y a Isabel, sino pues a todos los hijos estudiantes de América Latina y a esos estudiantes chilenos también tan aguerridos que llevan varios años ya en la resistencia por una educación gratuita por allá en Chile y una educación para el pueblo, ¿no? También. Entonces, pues esta canción, himno de la protesta estudiantil, de la concientización juvenil política, la vamos a escuchar en voz de Ángel Parra. Y les retomo un verso muy bonito que dice: me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos. Entonces habla mucho de esta rebeldía, de este espíritu rebelde que uno tiene cuando tiene como 17 años y que si te va bien pues no lo dejas escapar y te aferras a él, ¿no? Esta canción también ha sido cantada por Víctor Jara, por la querida Mercedes Sosa, por el grupo Quilapayún y también por este grupo rockero contemporáneo que son los Bunkers. Así que vámonos con estas rolas. Me gustan los estudiantes y cante, cante, compañero, en voz de los hijos de la querida Violeta Parra. Y continuamos, no se vayan, no se despeguen. Seguimos.

porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. De regreso en el 102.9 Que Huelga Radio, en este especial musical de Violeta Parra, seguimos en el bloque de la canción política rebelde y social. Escuchamos a los hijos de Violeta Parra cantando y ahora seguimos con la propia Violeta. Les vamos a presentar una canción que se llama Arauco tiene una pena y que habla concretamente de la lucha de colonial, por decirlo así, del pueblo mapuche y de pues esta fuerza del pueblo, de estos pueblos originarios de Chile que tuvieron cuando llegan los españoles, pero también a la fecha, ¿no? Que siguen teniendo los pueblos. De hecho, la canción, o sea, como que sí toca muy concretamente la época colonial, la época, bueno, de la conquista, como le decimos aquí en México, y luego la época colonial. Pero Violeta no quita el dedo del renglón de que esta colonialidad, este colonialismo sigue, y entonces la canción dice una frase que no la noté, pero ya la escucharán, de que los que hoy siguen reprimiendo y sometiendo pues al pueblo, pues son los chilenos actuales, ¿no? Y podríamos hacer el mismo símil para México, ¿no? La colonialidad o el colonialismo pues sigue en México y en Latinoamérica existiendo, nada más que ahora somos nosotros mismos, ¿no? O bueno, esta gente con dinero y poder. Y esta canción de Arauco tiene una pena. A mí me llama mucho la atención que menciona un montón de palabras en mapudungún, que es la lengua del pueblo mapuche. Y les vamos a platicar la traducción de algunas de las palabritas. Por ejemplo, dice la canción, levántate Huenchuyán. Y Huenchuyán es un apellido mapuche. Luego dice, levántate Curimón. Curimón es un poblado chileno. Que ya estaba poblado desde épocas prehispánicas, ¿no? Levántate Manquilef, Manquilef, otro personaje mapuche, todos ellos pues de la lucha, ¿no? Que defendieron a sus pueblos. Levántate pues Calful, Calful es un jefe o lonco, como se dice en mapudungún, mapuche. Seguro me estoy equivocando un montón y si algún compa mapudungún nos escucha, pues con gusto nos puede mandar un comentario, estaríamos muy contentos de que nos comenten sobre esta terminología y sobre la cosmovisión propia de este pueblo. Luego dice Galvarino. Galvarino fue un guerrero mapuche perteneciente a las filas de Lautaro, que Lautaro también es como más conocido y fue un guerrero mapuche, ¿no? Que defendió. Levántate Quilapan, otro lonco mapuche, vivió en el siglo XIX y llegó a ser uno de los jefes principales que se opusieran al ejército de Chile durante esta ocupación de la Araucanía. Luego menciona la voz de Caupolicán. En mapudungún, Caupolicán significa piedra de cuarzo azul. Y bueno, en este caso era el nombre de también otro líder mapuche que lideró la resistencia de su pueblo contra los conquistadores en el siglo XVI. Entonces la canción al final también es como una clase de historia mapuche, ¿no? Y bueno, también menciona Culiñán, Pailaguán, al propio Lautaro, que fue este líder mapuche que vivió en el siglo XVI. Y hay otra palabrita, pero no la estoy viendo aquí en mis anotaciones, pero que es el tambor, que también se escucha durante la canción, en este retoque del tambor, y ese tambor que se utiliza en Chile, pues tiene este nombre en mapuche. Después, ¿qué vamos a escuchar, DJ? Te platícanos. Antes también dice a la sombra de su ruca, me parece que ruca es la casa, como le llaman tradicionalmente los mapuche. Vamos a escuchar después en este bloque político, Vamos a escuchar Yo canto la diferencia. Así es el nombre original. Yo canto la diferencia. A veces se escucha como Yo canto a la diferencia. Dice, sobre esta canción hay un testimonio que ella dejó. Le preguntaron y dijo lo siguiente. La obligación de cada artista es la de poner su poder creador al servicio de los hombres. Ya está añejo el cantar a los arroyitos y florecitas. Hoy la vida es más dura y el sufrimiento del pueblo no puede quedar desatendido por el artista. Y en esta canción, escuchándola atentamente, pues hace referencia al día y al mes de la patria en Chile, que es muy similar al de México. Allá es el 18 de septiembre, día de la patria, de la independencia. Y Violeta contrasta pues los discursos oficiales de la patria, de la libertad, de la bandera, etcétera, con la pobreza, las injusticias y también la militarización del pueblo chileno. Solo un ejemplo, en unos versos describe una historia pequeñita que dice lo siguiente. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre, mañana irá el Cadillac y viva la libertad. Entonces la canción marca un contraste entre la fiesta nacional, los vivas a la libertad, con la falta de vivienda y no digamos de acceso a la salud que tiene Luisa, que justamente tuvo un hijo en esas condiciones, sin casa, sin nada. Es en la patria, ¿no? Siendo Luisa, pues cualquier chilena del campo, de la ciudad, podemos imaginarla. Esta canción la compuso Violeta Parra en 1960. Y bueno, también les vamos a compartir otra que es Miren cómo sonríen, se llama. Esta canción habla pues de otra fiesta oficial, que no es la de la patria, sino la fiesta electoral, donde pues los políticos, no es difícil imaginar en el contexto de México, los políticos prometen, sonríen, dan regalos y después poco a poco pues van mostrando su verdadero rostro, ¿no? Eso ocurría en el contexto de Violeta Parra de Chile. Pero también podría ocurrir en México, podría ocurrir hoy, podría ocurrir hace 30, 40 años con el PRI, con Morena, con quien sea, donde los gobiernos prometen, ¿no? Pensemos en la promesa de encontrar verdad y justicia para Ayotzinapa de este gobierno y pues no llegó. Y lo cual nos muestra que el canto de Violeta es general, es creo que una característica del arte que podemos generalizarlo a varios contextos, ¿no? Dice en esta canción Violeta, miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente, miren cómo le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro, los candidatos, miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento. También habla del ejército y dice que rocía con flores al estudiante, pero que más tarde teñirá de rojo los pavimentos. La analogía con México es fácil llevarla, ¿no? Entonces van estas tres canciones. Arauco tiene una pena, yo canto la diferencia y miren cómo sonríen. Ahorita regresamos, están escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, en esta colaboración con Radio Zapote. Regresamos enseguida. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Le va

en esta canción que les vamos a sonar, sí tiene pues acá su creatividad que le metieron. La canción en cuestión que vamos a sonar pues pertenece a este bloque político que estamos escuchando, bloque de la canción Rebelde y Política, y es una canción emblemática y necesaria de conocer de Violeta Parra que se llama La Carta. La Carta es una canción que habla pues de un preso político, que en este caso fue Verdad, que apresaron al hermano de Violeta Parra, el hermano de Violeta que se llama Roberto, y que era dramaturgo, escritor, músico, también era folclorista y cantautor, igual que su hermana, y pues es apresado por el gobierno represor, porque pues ya ven que había fobia al comunismo, fobia a los comunistas. Entonces, bueno, ahí Violeta narra en la canción que hay un paro, pero que el paro ya había parado, entonces que por qué lo apresan, y que si lo apresan por sus ideas, que también ella va presa, y no sé qué, y bueno, toda una historia muy bien cantada en estas décimas que escribía Violeta, y además pues la poesía que le pone, además de ser una canción de denuncia, de protesta, de una canción política cargada de esta forma. Y dice, por ejemplo, un verso: me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia, los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Y bueno, como ya hemos venido diciendo y seguiremos tristemente diciendo, pero todos estos símiles de lo que sucedía en América Latina en los 60s siguen sucediendo. Uno pide justicia, uno pide pan, y plomo es lo que nos da la milicia. Y bueno, esta canción la escribe Violeta desde, pues yo creo que andaban, no sé si en París, en Europa, pero pues Violeta vivió mucho tiempo fuera de Chile, entonces me imagino, ¿no? En esas épocas donde la comunicación pues todavía era un poquillo más dispersa, o no dispersa, sino distante, pues, o sea, te tenían que mandar una carta que se tardaba un rato en llegar, entonces enterarte de que tu hermano está preso, pues resultaba, digo, bajo cualquier contexto resulta fuerte. Y pues Violeta con este coraje escribe esta excelente canción que también ha sido cantada por Víctor Jara, por Mercedes Sosa, por el grupo Quilapayún, y la que les vamos a sonar es de el grupo chileno Los Bunkers, que hicieron un concierto increíble que les recomendamos que vayan a escuchar, que se llama así, ¿cómo se llama? Concierto a Violeta Parra o algo así, lo pueden encontrar en internet. Todas las rolas están muy buenas y este grupo es chileno, si no lo conocen, pues vayan a conocerlo, está bueno. Tienen muchos covers de Violeta, de Víctor, y eso pues está chido, ¿no? Yo creo que los chilenos les gusta este grupo, ha sido también parte del movimiento juvenil actual, ¿no? Político y social. Y esta versión de La Carta en verdad les quedó muy, muy buena. Y aquí nuestro especialista en rock, el DJ T, dice que es una canción que de rock psicodélico. Pues ya vamos a ver qué tal está. ¿Qué nos tiene que decir el DJ T? Pues antes de mencionar la música, el paro al que hace referencia Violeta al parecer ocurrió en 1962, el 19 de noviembre, y fue convocado por la Central Única de Trabajadores, fue en el 62. Y al parecer este paro terminó en una matanza, la matanza de la población José María Caro. Y es interesante que pues menciona mucho a los militares, ¿no? El contexto de Chile, todas las canciones de Violeta. Y creo que es muy fácil hacer la analogía aquí en México por esta mención a los milicos. Sí, y como que se veía venir lo que posteriormente en 1973 sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vámonos con esta rola, no sabemos si nos vamos a despedir con esta canción. Regresamos, no se vayan, escuchen La Carta con Los Bunkers. We'll be right back.

Sí, estamos de regreso. Estamos de regreso en este especial musical de Violeta Parra y esta canción de Los Bunkers con este tono psicodélico de rock nos gustó muchísimo, a mí en lo personal me gusta mucho. Los Bunkers ahí le adaptan en una frase que de cómo le decían pues al presidente en los años de Violeta, y ellos mencionan a Pinocho, ¿no? Como le dicen, o sea, le intercambiaron ese detalle para volverlo como más contemporáneo. Y pues está muy chida la rola, esperamos la hayan disfrutado y ya vamos a ir cerrando este programita. Vamos a pasar al último bloque que les preparamos y que les vamos a presentar, que es este bloque más íntimo, un bloque más personal de canciones, un poco más de las emociones, de la parte íntima del ser de Violetita. Y pues platicarles que fue tanta nuestra investigación, tanto nuestro gusto, tanto nuestro oído hacia Violeta, que vamos a tener una segunda parte de este programa o un segundo especial Violeta Parra. Espérenlo, no les vamos a adelantar nada, pero va a estar muy chido. Entonces, si les gustó este primero, vayan a escuchar la segunda parte que vamos a preparar, que va a ser toda íntima, toda amor, toda desamor y toda poesía. Así que para este último bloque les vamos a presentar dos canciones, una de las cuales se llama Amigos Tengo Por Cientos y la otra es un clásico de clásicos, clásico clasiquísimo, que se podría decir que la canción que representa a la Violeta, que es Gracias a la Vida. Y este himno violentino, pues es una, yo digo que es una, le estaba diciendo aquí a DJ Tech, pues yo digo que es como una reflexión filosófica, pues, o algo así de cuando uno llega pues a estas conclusiones importantes, íntimas, filosóficas, de que es bueno ser agradecido, valorar lo que uno tiene, valorar pues la vida, agradecer haber estado vivo y viva y vive, y pues amar lo que nos rodea, ¿no? La vida que nos rodea. Paradójicamente, Violeta fue una persona que a los 49 años de edad se quita la vida, se suicidó. Y pues no, es paradójico que alguien que escribió este poema de amor a la vida, un agradecimiento genuino al existir, pues después decide terminar con su vida. También DJT y yo hemos estado platicando que nos resulta una intriga por qué Violeta se suicida. Sabemos que en la vida de Violeta hubo momentos de dolor, como por ejemplo que perdió un hijito, perdió amores, no estaba fácil tampoco la cosa en Chile, y pues a los 49 años una mujer está viviendo este proceso de la menopausia, y luego había un vato ahí suizo que le provocó desamor a Violeta, ella lo amaba pues, y él pues no quiso estar con ella, entonces como que se juntaron cosas, factores personales pues. Y aún así nos sigue pareciendo una intriga por qué Violeta se quita la vida, si al mismo tiempo fue una persona que amó la vida, ¿no? Pero bueno, no por esta intriga y paradoja vamos a dejar de apreciar esta hermosa canción llamada Gracias a la Vida. Y antes de esa vamos a sonar la de Amigos Tengo Por Cientos, que es una canción pues muy bonita, donde Violeta resalta este amor que se ve que tenía, que le despertaba la naturaleza y su entorno. Y dice Violeta en esta canción que ella es amiga del viento, de las honduras, del aire fino, del fuego, del solitario lucero de la mañana, de la confianza, de las nubes y nubarrones, de la lluvia, de los cerros sonoros, de los granizales, de los raudales, de la neblina. Y remata diciendo que es amiga de todos estos hermosos elementos y espíritus naturales, pero que primeramente y antes que nada el canto es su más grande amigo, ¿no? Y también lo asocio con una frase que escuchamos en la canción de la carta, que Violeta se está quejando, está sufriendo de que apresaron a su hermano, de que hay pura pinche injusticia, de que pura pinche bala y plomo, pero dice, por suerte tengo guitarra y no me acuerdo qué sigue, pero dice... Para cantar mi dolor. Para cantar mi dolor. Y... pues yo veo, ¿no?, que los artistas se aferran, no tanto a su instrumento físico, o sea, sí, pero más que nada se aferran como a esta, al arte, o sea, se aferran a la creación y saben que en ese aferrarse a su creación, a su poesía, a su canto, a su guitarra, está su forma de seguir viviendo, ¿no?, pese al dolor. O sea, Violeta tiene un dolor, pero tiene su guitarra, ¿no? Entonces... Y también me recuerda mucho un verso que, retomando lo que mencioné hace rato del Polo, en estas canciones de Polo se repite mucho este verso que dice: el canto tiene sentido, el canto tiene sentido, el canto tiene sentido y razón. Entonces vemos que estos artistas, aparte de ser los artistas que eran con su compromiso político y social y su lucha, eran conscientes de que el arte les hacía sobrevivir, de que el arte les permitía esta resiliencia frente a las cosas de la vida, los dolores y las honduras. Entonces, bueno, ser consciente ya, así metaconsciente de tu arte y de tu creación y de que te tienes que aferrar a ella, pues me resulta como triplemente hermoso, hermoso a la tres. Entonces, pues me gusta este verso, pues, de el canto tiene sentido, por suerte tengo guitarra y que mi mejor amigo, primero que nadie, es el canto. Eso pues ya uno lo puede adaptar a lo que uno ame, ¿no? A lo que uno sea su motor, su aliciente en la vida. Y pues les tenemos una sorpresa, no sé si el compañero DJ te quiere comentar algo de la canción de Amigos Tengo Por Cientos, pero respecto a la de Gracias a la Vida, les tenemos una sorpresita porque no les vamos a sonar cualquier Gracias a la Vida. Platícanos, DJ T. ¿De qué versión les vamos a sonar? ¿Les vamos a sonar? Sí, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va de a salir? Un disco de vinil, entonces vamos a escuchar directamente ese disco de vinil y además estamos... observando, contemplando aquí la portada de ese disco, a Violeta Parra en una expresión muy triste. Ahorita les platicamos de esa imagen. Pero de la canción Amigos Tengo Por Ciento, o Tengo Por Cientos, también les quería hacer un comentario. Es de 1961 y primero quiero leer lo que alguien, un investigador, escribió sobre esta canción. Dice... que esta melodía pertenece al género folclórico llamado verso. Por su tema puede clasificarse entre los versos por astronomía, o más propiamente en este caso, por los elementos. Su acompañamiento es de refalosa y por lo tanto puede ser bailada, nos dice. El tipo especial de acentuación de las palabras, por la cual muchos acentos graves son convertidos en agudos, este tipo especial de acentuación de las palabras está tomada de dos canciones recopiladas por Violeta, que representaban esta misma característica. Una de estas canciones se llama Viva la Luz de Don Creador, recogida en San Carlos, en esta etapa de no musicóloga, y otra muy bonita que se llama Yo tenía en mi jardín. La intención de la letra, nos dice este investigador, es cantar a la gloria de la creación y a la armonía universal, lo cual es expresado por la autora como un sentimiento de amistad que ella siente con todas las cosas de la tierra y del cielo. Quiere, sin embargo, hacernos notar que su primera y principal amistad es la de su propio canto, como nos decía Caracol hace un momento. Por acá pensamos que, bueno, que es importante entonces esta canción esté inspirada en estas melodías que iba recogiendo Violeta, como ya lo mencionó este investigador. Pero también, leyendo esta interpretación que acabamos de leer, pareciera entonces que es una canción religiosa, ¿no? Así me parece. Sin embargo, si es así o no, yo lo llamaría más espiritual y que tiene que ver más que con seres trascendentes, pues más bien con seres muy cercanos que son de la naturaleza, ¿no? No es tan en otro plano, habla de la lluvia, de la niebla, de las estrellas, del viento. Es una relación como muy, muy profunda que puede tener cualquier persona, muy cercana, muy cálida, por eso da la analogía con la amistad, así como cuando uno da un abrazo, así se puede sentir una relación con la lluvia, con la niebla. Y quizá esto ya se veía un poquito en la canción de la jardinera cuando habla de las flores, puede ser. Y dice en esta canción, amigos, tengo por ciento, unos versos, dice: amiga, soy de la lluvia porque es un arpa cantora de alambres y de bordonas que tuntunean con furia. Amiga de la centuria, de los espacios tesoros y de los ecos sonoros que guardan los granizales. Amiga de los raudales que entonan su lindo coro. Y la segunda canción, como ya lo mencionó Caracol, es Gracias a la vida, y vemos también una relación entre ambas. Esta canción abre el álbum de 1966 de Violeta que se llama Las últimas composiciones, y son últimas porque pues así se conocía, ¿no? Como las más recientes composiciones de Violeta Parra, porque este disco lo editó en vida en el 66, pero pues ya después de que se suicidó, pues cobra otro sentido, ¿no? Son literal las últimas composiciones que grabó Violeta. Este disco de verdad que nos trajo a la cabina, es una reedición mexicana de, imaginamos, algún disco chileno, ¿no? Como dice Tren, pues son sus últimas canciones antes de trascender la Violetita, entonces pues por allá de los 60s, y le costó 10 pesos. Sí, en las chácharas del mercado, pero está muy chido tener este disco físicamente, o sea, disco con lado A y lado B, y vamos a escuchar el tocadisco sonándonos este disco, y pues sepan ustedes, si no lo saben, que no es lo mismo escuchar así algo digital que algo análogo, la agujita propiamente del tocadisco sonándonos cada nota del disco que está grabada, literalmente grabada físicamente en el cosito, en el disco. Y ya sobre el contenido de la canción, pues al parecer esta canción la escribió en Bolivia cuando tuvo una ruptura con su pareja, Gilbert Favre, el suizo innombrable. Él, justamente, y hay comentarios donde hacen mucho énfasis en él, simplemente quizá recuperar que le escribió en Bolivia, y hay una anécdota bonita, me parece, que alguien llamado Ernesto Cabur le regala un charango, y el cual ella no sabía tocar, entonces aprende a tocar este instrumento por sí misma, y justamente con este instrumento se grabó esta canción, y si ustedes se fijan en este disco, las últimas composiciones, ahí verán a Violeta justamente con ese charango, y tiene por cierto una expresión muy triste también Violeta Parra, y sí, hablan de pronto que es esta canción, la dedica a tal persona, pensamos que no, como decía Caracol, coincidimos perfectamente, es un canto de amor a la vida, paradójicamente, porque pronto se suicidaría, pero es un canto profundo, profundo a la vida, y va mencionando, por ejemplo, los ojos, los oídos, pues es también como parte de un canto a nuestro cuerpo que nos permite contemplar. A los sentidos. Ajá. Y habla también de la naturaleza, como habla también, amigos, tengo por ciento, de ese amor a la naturaleza, y también habla del amor de pareja. Entonces es como un canto a la intensidad que pueda haber en la vida, con su llanto, con su alegría, con un cálido abrazo a alguien que amas, con un cálido abrazo o algo equivalente a la naturaleza. Eso, cuando se vive intensamente, pues eso se siente, ¿no? Es un canto a eso que se siente en la vida, es un canto a la vida muy, muy hermoso. Un agradecimiento genuino que hizo Violeta y pues vamos a escuchar para cerrar este programita que estuvimos muy contentos haciendo aquí desde algún lugar de la ciudad monstruo en la Que Huelga Radio 102.9, este especial musical Violeta Parra desde su programa Desde la Tormenta. Recuerden que haremos un segundo programa dedicado más concretamente a la parte íntima de la Violeta. Y vamos con Amigos Tengo por Cientos y Gracias a la Vida para terminar, para cerrar este himno en disco de vinil. Yo fui Caracol mandándoles un abracito a todos los radioescuchas que les gusta esto de escuchar, esto de conocer sobre la música, gracias a quienes nos escuchamos. Un saludo especial para el camarada 491 y para la camarada Ana y para nuestra compañera que también nos escuchó desde Chiapas en el programa de Víctor. A Salia, compañera Salia. A la compañera Salia y a quienes nos estén escuchando también en vivo, saludos a quienes escuchan el podcast. Recuerden que les podemos mandar saludos, abrazos, besos de esos sexys, se los podemos mandar si nos mandan un mensaje a las redes de la que en nuestro próximo programa les mandaremos saludos, o si quieren escuchar una canción también nos la pueden pedir y les sonamos la canción. Estamos preparando muchos especiales musicales para ustedes y pues un abracito. Yo fui Caracol, DJ T en los controles, DJ T, mándanos unos besos. Nos vemos pronto, pues no sé, que les inspire mucho las canciones de Violeta Parra, especialmente Gracias a la Vida. Yo creo que nos invita a sentir intensamente pues algunas cosas que de pronto tenemos en la vida, buenas, malas, todas ellas son dignas de sentirlas profundamente. Y los besos. Son invisibles. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Desde la Tormenta. Hasta siempre. Amigos, tengo por ciento para toda mi delicia. Yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellino, amiga del aire fino con toda su travesura. Yo soy amiga del juego arrogante, camina como su dueño. Amiga soy del ruiseñor, relámpago de la luna, con toda su donosura alumbra la mar furiosa. Y amiga de la frondosa oscuridad nocturna, solitario lucero de la mañana y de la brisa temprana que brilla como rosario, amiga del jardinario del arco de las alianzas. Amiga soy de confianza de nubes y nubarrones, también de los arreboles en todas las circunstancias.